¿Cómo saber si estoy sufriendo violencia de género? Uno de los primeros indicios de violencia de género es maltrato verbalmente. No te quedes callada, no la dejes pasar porque tuvo un mal día. Primero es un insulto, después maltrato físicamente y quizás después no estés más. Anda, denuncia, no tengas miedo porque dice que va a cambiar.